en franca, y abierta rebeldía. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, y aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues vamos a comenzar para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto, en mi perfil personal de Facebook como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, también que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina. Marquen 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, la Ciudad de México. Si están por aquí cerquita, en Amecameca o la región, solo marquen 97-852-52. Y también nos pueden mandar un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues estamos también a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Además, ya saben, hoy es 14 de febrero. Vengan a hacernos propuestas indecorosas. Bueno, estamos aquí esperándolos en calle San Francisco número 50, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues hoy tenemos una entrevista pues con una cineasta que tiene ligado también acá su raíz en la región de los volcanes. Ella es Patricia Arriaga Jordán. Y bueno, ella es la directora, productora de, bueno, directora de la serie Malinche, que se estuvo transmitiendo en Canal 11. Y bueno, ahora se va a estar transmitiendo esta serie en un espacio aquí en Amecameca, propiamente en el Europan, que está en Calle del Rosario, los días miércoles 19 y el miércoles 19 y miércoles 26 de febrero se va a estar transmitiendo esta serie en este espacio aquí en Amecameca. Y bueno, pues por eso lo vamos a entrevistar el día de hoy. La entrevista es vía telefónica. Ella pues tiene múltiples actividades, entonces pues obviamente no pudo venir a La Voladora Radio, pero pero nos vamos a conectar con ella vía telefónica. También, bueno, pues estamos esperando a Carlos Millán, él es historiador y nos va a acompañar aquí en cabina para platicar con Patricia Arriaga. Nada más que, bueno, pues todavía no llega, vamos a esperarlo un ratito más. Y mientras tanto, pues ya saben, banda banderola, que hay que dar los avisos parroquiales, ¿no? Vamos a aprovechar para invitar a toda la banda, a toda la gente, para que pues nos escuchen, pero también para que conozcan las invitaciones y los patrocinadores. Bueno, es importante recordarles que los integrantes de la parroquia de la Asunción de Mecameca estarán realizando una colecta los días domingos y lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal. Y bueno, también agradecemos a Neuróticos Anónimos, el comité de área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio por favor. Bueno, pues ellos saben, sesionan con grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en Tlalmanalco, en Chalco, Ozumba, y bueno, si quieren direcciones más exactas, comuníquense con nosotros para que les demos más información. También se vende casa. Se vende casa en zona exclusiva de Chalco, en una privada. Es una casa de dos plantas, planta baja, dos cocheras, cisterna, estudio, bueno. Y la alcoba principal tiene vestidor y baño propio. Informes con la señora Pérez al 47-73-78-71-77. Es una superficie de 150 metros cuadrados y una construcción de 147 metros cuadrados. Así es que si tienen interés en comprar casa en una privada en Chalco, bueno, pues comuníquense a ese teléfono o acá con nosotros, con la Voladora Radio. Y también, bueno, pues dice que en el marco del aniversario 20 de la Voladora Radio, porque pues han de saber que pues precisamente estamos celebrando este año, estaremos celebrando 20 años de la Voladora Radio, y bueno, pues diversas actividades se estarán realizando en el marco de este aniversario 20 de la Voladora Radio, como esta. Dice, te invitamos a escuchar lectura en atril con las historias Tajín, los siete truenos y la leyenda del tlacuache. El día 27 de febrero del 2020 a las 15 horas a través de pues La Voladora en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Invitan la compañía Titiritando y La Voladora Radio. Y bueno, pues también la Cruz Roja Mexicana, aquí en la delegación Amecameca, nos comparte que se va a llevar a cabo la Semana de Salud Visual, junto con la óptica y laboratorio molecular, los días lunes 17 de febrero y viernes 21 de febrero, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, consulta 30 pesos. Y pues van a estar ubicados en Fray Martín de Valencia, número 37, aquí en Amecameca. Para más información pueden marcar al 597-97-803-11. O ya saben, solo 97-803-11. Para más información sobre esta Semana de Salud Visual que se va a llevar a cabo el día 17 y 21 de febrero, pues marquen a los teléfonos de acá de La Voladora si tienen alguna duda. Y bueno, pues estas actividades que están llevando a cabo el Consejo de Cultura Parroquial, que ya tuvimos pues la oportunidad de presentar aquí en La Jonjolí, pues efectivamente están llevando a cabo una serie de actividades súper interesantes. Pues ahorita tienen dos actividades importantes, además de sus viernes de tertulia, que ya sabemos se lleva a cabo los últimos viernes de cada mes. Bueno, pues ahora el maestro Julio César Martínez, ay, sí, el maestro, pues sí, es un maestro, por supuesto, el pintor, el artista visual Julio César Martínez, va a llevar a cabo un curso intensivo de pintura al óleo, técnica novohispana. Así es que, bueno, pues todos los interesados que estén en la pintura al óleo, en la técnica novohispana, es decir, así todos los angelitos y así toda esta parte, bueno, pues pueden ir a este curso intensivo que se va a llevar a cabo del 5 al de marzo al 30 de abril en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción aquí en Amecameca, jueves y viernes de 5 a 19 horas, bueno, de 17 a 19 horas. Va a tener un costo de 2,000 pesos, incluye material, 7 pinceles, 2 bastidores, óleos a disposición del grupo y paleta. Reservación con el 25% de descuento, del 20% por pago único antes del 1 de marzo. Así es que apúrense, antes del 1 de marzo tienen descuentos en las inscripciones. Y bueno, para más información pueden comunicarse al 5538 597969, con Julio Martínez, o en su Facebook como Julio Martínez. Y al final el curso se expondrá públicamente las obras en las galerías de la parroquia. Así es que bueno, pues comuníquense para quienes estén interesados en este curso de pintura al óleo de técnica novohispana impartido por el querido y talentoso Julio Martínez, que bueno, pues se distingue por tener una obra hiperrealista. Él dice que no es hiperrealista, pero pues es muy realista. Bueno, también la parroquia está haciendo una convocatoria de fotografía documental comunitaria con motivo del carnaval y el miércoles de ceniza aquí en Amecameca. Bueno, con el objeto de fomentar la expresión visual del valor cultural de nuestra comunidad, el Consejo de Cultura de la Parroquia y Antiguo Convento Dominico de la Asunción convoca al público en general a participar en la primera convocatoria de fotografía documental comunitaria. Y bueno, pues al tenor de una serie de bases, que no les voy a leer, por supuesto, pero bueno, pues si quieren más información pueden comunicarse, ya saben, aquí a los teléfonos de la radio o en el Facebook de Parroquia de la Asunción, de Nuestra Señora de la Asunción aquí en Amecameca, o en el Instagram de Consejo Parroquial de Cultura de Amecameca. Y bueno, eso está muy interesante. Hay mucha bandita que le gusta tomar foto, ¿no? Tanto de manera profesional como por pasión. Y bueno, pues esta es una oportunidad para que puedan lanzar a concurso estas fotografías sobre el miércoles de ceniza, que es una de las grandes tradiciones que se llevan a cabo aquí en Amecameca, aunado obviamente pues con el carnaval. Y bueno, pues ya el último comercial es que hoy, 14 de febrero, elijan su restaurante favorito, su hotel favorito. Ay, no, perdón, elijan su lugar y espacio y su persona favorito para celebrar el día de San Valentín. Y bueno, aquí tenemos una invitación para ir a la Hacienda de Panoaya el 14 de febrero, música en vivo desde las 12 del día, o sea, ya empezaron, hasta las 11 de la noche, o sea que todavía le cuelga. Así que todavía llegan. Buffet, 240 pesos. Y bueno, para más información, al 5516-980998. Y bueno, pues ya nos vamos a ir a un corte. Y regresando, pues ahora sí, ya estará con nosotros la cineasta Patricia Arriaga Jordán. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora. FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, colaboradora radio. XHECA, Meca Meca de Juárez, Estado de México. Colaboradora radio, radio comunitaria. Colaboradora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda, banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, efectivamente, vamos a comenzar con esta entrevista con la directora, la cineasta Patricia Arriaga Jordán. Ella, bueno, pues es la creadora de esta serie Malinche, producida por Bravo Films y Canal 11. Y bueno, la Malinche de esta serie es una Malinche muy diferente a como se ha presentado anteriormente. Se trabajó junto con historiadores, antropólogos que dieron su asesoría acerca de cómo se movía, hablaba y vestía una mujer indígena de esa época. Además, bueno, en la serie se hablan 5 idiomas, como el español, totonaca, popoluca, maya y náhuatl. Patricia Arriaga Jordán, fotógrafa, escritora, directora y productora, está en una constante búsqueda creativa en diferentes medios y formatos. Patricia es reconocida por su trabajo en el audiovisual para niños, mismo que revolucionó con la multipremiada barra 11 Niños, así como creando y produciendo series inolvidables de la televisión pública de México, como Bisbirige y El Diván de Valentina. Actualmente desarrolla y produce para cine y televisión en México, Latinoamérica y Europa, desde su casa productora Bravo Films, en donde ha creado las docuficciones Sor Juana Inés de la Cruz, La Peor de Todas, El Asesinato de Villa, Porfirio Díaz, 100 Años sin Patria, Pancho Villa, Se Busca Vivo o Muerto, y Juárez, La Derrota de un Imperio. Y bueno, esta serie, como les comentaba, se va a estar transmitiendo en Europan, aquí en Amecameca, los días miércoles 19 y 26 de febrero, para que, bueno, pues vayan a verla, esta serie, nuevamente, para los que no la vieron, no la siguieron en el canal 11, bueno, pues va a estar precisamente pues transmitiéndose aquí en Europan en estos dos días, 19 y 26 de febrero. Y bueno, pues ahora sí, estamos ya contactándonos con Patricia, ¿no? Vía telefónica. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Mara, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien, ya estamos aquí en el ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio, Radio Comunitaria en Amecameca. Y bueno, pues les acabo de contar más o menos quién eres, de qué vas, cuál ha sido a grandes rasgos tu trayectoria. Y bueno, pues eres fotógrafa, escritora, cineasta, productora, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos, Patricia, efectivamente, que sobre esta serie que es con la que te estás presentando, la serie Malinche, que estuvo transmitiéndose por el Canal 11. Y bueno, pues nos gustaría que nos cuentes a la audiencia de aquí de La Voladora Radio, bueno, pues más o menos cómo fue tu desarrollo para llevar a cabo esta serie y bueno, pues la importancia que tiene, pues darle un giro, ¿no?, a la imagen que se tiene sobre la Malinche, este personaje tan controversial en nuestro país. Claro, Mara. Primero, antes que nada, muchas gracias por la entrevista y celebro que esté transmitiéndose la serie Malinche. Yo soy fan de Amecameca, fan de la zona por muchas razones. Mi familia muchos años han tenido una casa allá, mi padre estuvo en el Centro Cultural muchos años, y me parece padrísimo que estén viendo la serie y que me estés entrevistando ahora. Mira, cuando a mí me llamó Canal 11 para que les hiciera una serie de alguna mujer, me pidieron que fuera alguien que tuviera el peso como Juana Inés, como no sé si el público radio escucha llegó a ver Juana Inés, todavía está en Netflix un par de meses más. Uh-huh. Fue una serie muy exitosa y querían una serie que tuviera el mismo rating, el mismo empuje que tuvo Juana Inés. Okay. Y ellos me proponían a Antonieta Rivas Mercado, que ya me han propuesto en otras ocasiones, y yo la verdad no he encontrado en Antonieta un personaje que permita hacer una serie con mucha fuerza. No porque no lo tenga, sino hay una serie de reglas del drama televisivo que se tienen que cumplir, y ahí Antonieta para mí le falta. Y entonces dije, por favor, denme 2 semanas que me pensan que podemos hacer, y regreso con una propuesta. Y ciertamente, pues no, Antonieta ya lo había pensado, no, yo no le encuentro por dónde, seguramente alguien le encontrará. Y regresé con la propuesta de Malinche y a la directora del canal en aquel entonces, Jimena Saldaña, le encantó la idea. Y dije, bueno, pues la vamos a hacer con muy, muy poquitos recursos. Nada más para que el público entienda de lo que estamos hablando. Esta serie Malinche se produjo con el 1% del presupuesto que está asignando Steven Spielberg a la serie que va a ser sobre la conquista de México, que se llama Mexica. Okay. Un dinero muy limitado, donde lo importante obviamente para mí siempre ha sido el contenido y abrir un poco el debate sobre estos personajes históricos bastante acartonados que nos han transmitido, que nos han hecho estudiar. Uh-huh. Y entonces empecé el proceso de estudiar, pues, Malinche, quién era, cómo era. Ciertamente desde un principio para mí Malinche no era una traidora, no ha sido traidora. Entiendo desde dónde se le da la posición de traidora en este país, donde todo lo extranjero siempre ha sido mal visto, donde Estados Unidos nos quita la mitad del territorio, nos invaden los franceses, tenemos un emperador austriaco, todos los problemas que hemos tenido siempre hacia lo extranjero. Entonces a Malinche en el siglo XIX se le carga esta culpa de haber hecho equipo con los extranjeros. Interesante es que Malinche, pues no existía un país que se llama México, existían muchos señoríos, muchos. Uh-huh. Existía un gran imperio que era el Imperio Mexica, tenían sojuzgados a muchos de los señoríos, ya un poquito hacia el sur del Bajío hasta Centroamérica. Eran muy poderosos y exigían cierto tipo de comercio, pues, mujeres jóvenes para los sacrificios, para alimentar esta creencia. Era un tema religioso, de que se requería el sol, requería de la sangre de los jóvenes, de guerreros jóvenes, de mujeres, para volver a salir al día siguiente y poder alimentarlo y mantener este ciclo del sol, y el sol se escondía y volvía a salir. La gente estaba muy cansada de los mexicas. Entonces, cuando llegan los españoles, la oportunidad que ven es, no es porque fueran un grupo bastante reducido de españoles. La mayoría no eran soldados, eran carpinteros, herreros, caballerangos. Era gente de trabajo que venía un poquito a buscar aquí lo que se llama hacer la América, a buscar dinero, tierras para sobrevivir. Y empiezan a darse cuenta que hay muchos señoríos, muchos grupos, y que hay un descontento generalizado hacia los mexicas. Esa, digamos, es la historia de la conquista. Y entonces la pregunta es, ¿qué papel juega ahí Malinche? ¿Quién es esta mujer? Una de los secretos o de las fórmulas que yo sigo para poder hacer accesibles las series históricas al público es que para mí tienen que tener resonancia con los fenómenos actuales, con lo que se está viviendo actualmente, porque si no se siente completamente desconectado. Claro. Unos indígenas que caminan, quién sé qué hacen, y una mujer que sabe bien a quién era, como que esclava pero no esclava. Y entonces la decisión que yo tomé, porque así lo fue leyendo la vida de Malinche, es que Malinche es una migrante hoy. Malinche es una veracruzana, ella nace en Oluta, Veracruz. La venden, regalan, no se sabe bien a bien, acaba con los mexicas por el Golfo, de ahí la compran los Centla, el señor Tabsco, que era un maya chontal, y luego llega Cortés, se le regalan a Cortés y empieza en esta caravana para llegar hacia la Ciudad de México. Entonces es una migrante veracruzana que va en una caravana, como ahora sabemos todas las caravanas que hay de migrantes, esperando encontrar algo mejor, salvarse, sobrevivir, igual que los migrantes hoy en que andan en sus caravanas y van hacia el norte, y en el caso de ella con el anhelo de regresar algún día a su casa. Ella no se fue de su casa por gusto, y ella lo que deseaba era regresar a su casa, regresar a su familia, hablar su lengua, sus costumbres, porque esta cosa, no todos los indígenas son iguales, son diferentes costumbres, lenguas, muchas cosas. No siempre hablamos del indígena mexicano como si fuera una sola cosa, y no lo es. Entonces, a partir de ahí empecé a construir la serie, que es la serie que ahora se va a exhibir en Amecameca. Claro, y estaba comentando esta situación sobre la conquista, la caravana que va haciendo, pues, Cortés, ¿no? Ayudándose, pues sí, de Malinche, ¿no? Como su intérprete. Pues esta otra postura, ¿no? De Malinche, ¿no? De no de la traidora, como comentas, ¿no? De la que ayudó a que el imperio mexica acabara, ¿no? Sino justamente, pues más bien ella, pues pensaba en su pueblo, ella pensaba en su gente, esta promesa, ¿no? De Cortés sobre acabar con el imperio mexica, que pues tenía dominado a la mayor parte del país, ¿no? Entonces él les prometía también esta liberación, ¿no? Del imperio, pero bueno, pues Malinche también pues creyó en eso, ¿no? Dijo, pues sí, se va a liberar mi pueblo de los opresores, ¿no? En este caso, pues del imperio mexica. Entonces pues sí se tiene que, pues, va a dar una vuelta, ¿no? Al significado y a lo simbólico que hay sobre esta figura femenina que es Malinche, ¿no? Y que, bueno, pues, lo has intentado plasmar en esta serie, ¿no? En esta serie Malinche que como bien dices, se va a transmitir aquí en Amecameca, que ya se transmitió en Canal 11, ¿no? También con bastante éxito, y que bueno, ya nos están mandando un corte. Regresando del corte, platicamos más acerca de la serie y bueno, también más acerca de este arraigo que tienes con la región. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-97-8-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. A ver. Regresamos, banda, banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la mitad del programa. Les digo que esto se va rapidísimo, pero lo bueno es que ya me chuté los patrocinios, así es que no los vamos a saltar, siempre los digo a la media. Así es que pues vamos a continuar con esta entrevista que está súper interesante y que una hora no nos alcanza. Ya llegó Carlos Millán. Él, bueno, pues es historiador y nos va a acompañar en esta entrevista, porque bueno, pues estamos hablando sobre esos temas tan importantes, ¿no? Sobre la conquista de México y este personaje femenino tan controvertido que es la Malinche. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Mara. Muchas gracias por la invitación. Y hola, Patricia. Qué bueno escucharte. Lo mismo, Carlos. Qué gusto. Y bueno, pues estábamos comentando, ¿no? Justo sobre pues la Malinche, esta resignificación, ¿no? De lo que de cómo vemos a la figura de la Malinche. Pues no sé, tú ya viste la serie, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, pues quizá nos puedas contar algo sobre esta resignificación que hace Patricia en cómo aborda el tema. A mí algo que me gusta mucho es, desde el título de la serie, que es solo Malinche, a secas, habla como de una personalidad muy propia y una personalidad que pueda sentirse actual, porque muchas veces la historia cae en una actividad demasiado académica, muy rigurosa, muy detallista y que realmente no conecta con la gente para nada. Y a mí algo que me encantó de la serie es que incluso interactué con las diferentes redes sociales en las que hablan de ella, y la gente comenta, la gente se entusiasma con los personajes. Realmente sí hay una audiencia que resuena con la serie, y creo que eso es muy valioso, ¿no? Porque una historia en el papel, una historia de libros, no tiene pues realmente un lugar social. La historia, cuando se vuelve más valiosa, es cuando nos levanta preguntas de qué estamos haciendo nosotros y qué podemos aprender mirando hacia adentro, comparándonos, ¿no?, con personajes que sirven como referentes en nuestra cultura y en nuestro pasado común. Uh-huh. Así es. Bueno, y pues parece ser que la serie Malinche de la directora Patricia Arriaga Jordán, pues tuvo resonancia en se transmitió en Canal 11, y bueno, pues obviamente tuvo ahí varias interacciones pues en las diferentes redes sociales, y que bueno, ahora se va a transmitir aquí en Amecameca, en este espacio en Europan, ubicado en la calle del Rosario, casi esquina con Ocampo. ¿Sabes los horarios? Sé que es el miércoles 19 y 26 de febrero, pero no recuerdo el horario. El horario está en las redes sociales de Europa. Bueno, ahorita lo checamos en el corte, sí, porque eso fue lo que se me barrió. Pero bueno, pues está aquí con nosotros, sigue con nosotros Patricia, y que bueno, nos estaba comentando al inicio de la entrevista que le daba mucho gusto de alguna manera pues estar aquí en La Voladora Radio, aunque no esté físicamente, pero está en espíritu, en voz. Porque bueno, ella tiene un arraigo importante, considero yo también pues trascendental, esta es la palabra que no que uso, pues aquí en la región, ella pues es hija del maestro Carlos Arriaga, que pues es un gran promotor cultural aquí en nuestra querida región, ¿no? Allá en Nepantla propiamente, ¿no? Como uno de los pues impulsores para que se construyeran y se consolidaran, materializaran este espacio cultural que existe en Nepantla, ¿no? En honor a nuestra décima musa, a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y bueno, pues con este linaje, ¿no? Con todo este linaje patricia, es que pues también se hace cineasta y sigue de alguna manera pues conmemorando, trayendo a la memoria, recordando, resignificando, reivindicando, no sé, ya me parezco a la de la Micha que utiliza muchos adjetivos, ¿no? Pues los personajes importantes de nuestro México, ¿no? Porque bueno, pues también has trabajado sobre varios otros personajes mexicanos, ¿no, Patricia? Sí, he trabajado en muchos, la verdad, personajes, sin ser historiadora, creo que ahora ya soy historiadora. he hecho Villa, Juárez, Porfirio Díaz, Leona Vicario, las mujeres de la independencia, Juana Inés, Malinche, son muchas épocas y mucha historia de México, y siempre me sorprende qué poco sabemos de nuestra historia. O sea, que no hemos pensado, no hemos reflexionado. Cuando, por ejemplo, a la hora de dirigir a los actores, en el caso de Malinche, que teníamos que dirigir pues los españoles y luego los indígenas que los acompañaban a una batalla, ellos no sabían que del otro lado del cerro había 2000 guerreros mexicas o lo que fuera. Ellos iban a una batalla y los españoles iban realmente sin saber qué iba a suceder. A los actores siempre se les dice, tú no sabes que eres conquistador, tú no sabes qué es lo que va a pasar, tú no sabes si vas a morir. Pero realmente el desconocimiento total de lo que viene, porque como nosotros hoy no sabemos qué va a pasar mañana, y es la verdad, ellos tampoco sabían qué iba a pasar mañana. Entonces, cuando se juzga a Malinche desde la historia, con H mayúscula, se está juzgando como si hubiera sido un personaje de hoy que toma sus decisiones y actúa en consecuencia a raíz de lo que sucedió. Ella no tenía la más remota idea de lo que iba a suceder. Todos tenían aspiraciones, la guerra es la guerra, los vencedores y los vencidos siempre hay en toda historia, pero castigar a los personajes históricos desde el hoy no es correcto. Y lo que a mí me gusta de hacer estas series históricas, como les decía antes, que es tener elementos que permitan al público identificarse con ellos hoy, es importante recordar siempre que ellos no sabían que eran personajes históricos, que ellos no sabían que iban a estudiarse después en los libros de texto, ellos no sabían el resultado de la guerra de independencia, de Pancho Villa que lo iban a asesinar como lo asesinaron en Parral, de Malinche que los españoles iban a conquistar y luego hicieron desmán y medio. No lo sabían, y desde esa inocencia del personaje es desde donde tenemos nosotros que poder entender lo que sucedió y poder debatir nosotros somos resultado de decisiones que se tomaron entonces. Y desafortunadamente las series son cultura popular, lo digo desafortunadamente porque yo tengo amigos historiadores, en particular una amiga que Carlos conoce bien, que compartimos, que no le gusta que haga yo series sobre personajes, porque dice que la historia está hecha en el día a día por todo mundo. Le digo, es cierto, pero la regla de la serie televisiva es que tienes que tener un protagónico y tienes que tener un antagónico. Y hay un debate, una pelea entre el antagónico y el protagónico, y por lo general gana el protagónico. El protagónico puede ser una buena persona o una mala persona. En el caso del Padrino, la película de Coppola, el protagónico es una mala persona, porque queremos mucho al Padrino y a Marlon Brando, pero el tipo vendía... Sí, claro, era la mafia, ¿no? Era terrible. Cuando se disparan al Padrino, todos lloramos y queremos que se salva. El tipo era un asesino, el tipo mandaba a matar. Pero estamos entendiendo lo que él vivió desde su punto de vista. Y eso es lo que las series, o lo que yo pretendo hacer a través de las series. No todas las series, desafortunadamente, lo buscan hacer así. No sé cómo me fui del arraigo de mi familia a la zona, a las series de cultura popular. Pero regresando a la zona, sí, mi padre, que estuvo ahí al frente del Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz muchos, muchos años, y tienen tierra ahí desde siempre, siempre íbamos por a comprar nopalitos y al mercado, y después la zona fue creciendo. Antes el único mercado importante era Meca, y ha ido creciendo. Sí, y al hacer las series, en particular Juana Inés, este tema que les digo, que pues ella no sabía que iba a ser famosa. Ella iba a la escuela en Amecameca y estaba en Panoaya y había nacido en Epantla, y era toda una comunidad de españoles que vivían en esa zona donde ella nace. Y el reto de la serie es poder entender lo que Sor Juana vivió desde Sor Juana, sin saber que iba a ser la décima musa y que iba a ser famosa y que iba a tener un centro cultural y que yo le iba a hacer una serie. Claro. Pero bueno, y lo mismo es el caso de Malinche. Malinche no tenía la más remota idea, y es muy importante recordarle a quienes nos escuchan que Cortés hace un trato con Malinche. Le dice, Cortés quería oro, no quería ni los quetzales ni nada, ni el maíz, esas cosas no le interesaban, él quería oro. Y el oro, no había oro en la zona donde él llega, en Quintana Roo, Tabasco, Campeche, no hay oro. Cuando le dan a él los primeros tributos, hay algo de oro y pregunta dónde. Le dicen, en Tenochtitlan. Y entonces él quiere ir hacia Tenochtitlan, y Malinche le dice que no va a ayudarle. Y Cortés le dice, si tú me ayudas a llegar a Tenochtitlan, yo te dejo libre, yo te dejo ir. En estos días donde la cultura del yo es tan importante, me parece que no hay persona que no esté de acuerdo en que Malinche, sin saber qué iban a hacer los españoles, sin saber qué era la conquista, detestando a los españoles que tenían juzgado a muchos pueblos, entre ellos el suyo, y le ofrecen, estaba como esclava, que es una esclava, como esclava negra en el sur de Estados Unidos, y que es un poco como el personal de servicio en las casas, como las trabajadoras domésticas, que la llaman las chicas que están, o las señoras que están de planta en un hogar, que viven ahí, comen ahí, pero uno no es dueño de ellas. Esa era la situación de Malinche, con el derecho de pernada del señor, obviamente. Me dicen, digamos a Tenochtitlan, y tú te vas, y ella se quiere ir a su casa con su familia, a quien no veía hacía más o menos 8 o 9 años. Si uno entiende el drama humano que ella vivía, luego entiende que en el siglo XIX-XX hay que construir al extranjero como el enemigo. Recordemos nuestro himno: más si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. O sea, lo cantamos nosotros, las escuelas, todas las escuelas de este país lo cantan todos los lunes a las 8 de la mañana, esta aversión a lo extranjero. Sí, sí. Y la Malinche ha representado toda esta esfera simbólica del miedo a lo desconocido, el miedo a lo que viene de fuera. Pero pues ella, para ella también existía ese miedo, y cuando los españoles la llevan y tiene que ir, y en la serie, ojalá la vean, la verdad es que la serie es muy buena. Lo que trabajamos con Malinche, si lo ven en otras series que se han hecho, Malinche, siempre digo que parece ser una alta directiva de una empresa transnacional dando órdenes, siendo la más guapa hoy. Sí, claro. Nosotros tenemos una actriz que es indígena, es una maya cachiquel indígena. Y con el temor y la manera de moverse, y el temor a mirar a los ojos, a las personas, a los hombres, además eran las reglas de la época. Y cuando ella llega frente al gran tlatoani, que era Moctezuma, nosotros la ponemos donde realmente está impactada y horrorizada. Él era el monstruo. Yo siempre les decía a mis escritores, imaginen que ella es judía y la llevan frente a Hitler. O sea, el pánico, el terror, ese era el hombre que tenía sojuzgado a su pueblo, a su gente, que eventualmente manda a matar a su padre.

quedamos que qué día se vas a transmitiendo, Carlos. Van a ser 5 miércoles. 5 miércoles. Del 19 de febrero al 18 de marzo. Cada capítulo dura una hora más o menos y la cita es 6:45 para que se tomen un cafecito, su pan y se vayan con un buen recuerdo de esta serie que vale mucho la pena aprovechar porque ahorita en Canal 11 no se está retransmitiendo y es difícil de encontrar. Entonces, ahora que se está proyectando en algunos recintos culturales, pues es una suerte tenerla aquí en Amecameca y que la gente se acerque a esta historia porque es algo distinto a lo que vemos normalmente en la tele, pero al mismo tiempo te atrapa. Lo que te contaba que en las redes sociales yo veía como cuando publicaron cada capítulo originalmente, la gente decía, quiero saber qué pasa, ¿no?, con el siguiente y me gusta. Y ahorita, incluso más reciente, vi en las redes de la nueva serie que están produciendo de Cortés, que la gente dice, esta no está tan bien hecha, ¿no? No están los personajes como tan desarrollados, como la que recuerdan todavía que vieron en Canal 11. Entonces, claro, eso está bastante bien. Y bueno, también tenías una observación, ¿no?, un punto de vista, un comentario sobre la serie, ¿no? Échale. Sí, me quedé pensando en lo que decías, Patricia, de cómo el mexicano tiene algo de odio hacia los extranjeros, como que se nos inculca y está en el himno y en varios lados. Y a mí algo que me gustó mucho de la serie es, primero, esto que mencionas de que los personajes se muestran en el presente, ¿no?, y no saben lo que va a pasar. Incluso me gusta a mí que hay juntas de los españoles al aire libre y se muestra como hay juntas porque esa era la forma de organizarse y a veces tener pues algún plan, algún encuentro, los indígenas, y los dos de alguna manera comparten este modo de ser, que pues en el momento los españoles se acercan a los indígenas en eso, son españoles, tienen otra cultura, pero están viviendo en el territorio y están compartiendo la misma... con esta frase de, a la tierra que fueres... Haz como vieres. Haz lo que vieres, ¿no? Sí, sí, sí, pero al mismo tiempo, tanto en los indígenas como en los españoles, hay personajes que te caen mal, ¿no? Bueno, que tienen este toque antagónico que mencionabas, Patricia, y también hay estos otros que tienen un toque de cierta vulnerabilidad que te hace a ti como espectador empatizar, ¿no? Por ejemplo, Jerónimo con los españoles, y, o sea, es como un débil entre los españoles y tiene esta inclinación hacia un poco como lo místico y lo eclesiástico, pero no tanto, y sabes que no es lo mismo, no es un guerrero, pero está ahí y dices, pues también los españoles eran personas, ¿no? Y también cada quien tenía pues sus aspectos más luminosos y sus aspectos más crueles, y lo mismo exactamente pasa con los indígenas, ¿no? Y algo que se resalta mucho ahí, había innumerables lenguas, innumerables grupos étnicos, y no podemos generalizar como, ay, estamos tan orgullosos de ser mexicanos porque tenemos este pasado glorioso, sustentable, ecológico, como de orgullo, y hay muchas cosas de las que estar orgulloso del pasado indígena, pero también hay muchas cosas de las que estar orgulloso del pasado virreinal, ¿no? Porque la cultura española también nos dejó muchísimo, nos dejó a la escritora más importante justamente de probablemente de América Latina, que es Sor Juana Inés de la Cruz, y eso sin la cultura española no podría haber pasado. Entonces, que eso creo que es muy valioso de la serie, de al final reforzar que más allá del personaje histórico, todos somos personas y todos creamos vínculos e historias de las que tenemos la opción de sacar la mejor cara posible, en lugar de, pues, de alguna manera como perpetuar, ¿no?, prejuicios o lugares comunes. Así es. Y bueno, también de lo que comentaba Patricia en el bloque pasado sobre esta situación que tiene la historia propiamente, ¿no? Porque en algún momento, en alguna conferencia sobre el zapatismo, recuerdo, alguien decía, bueno, es que ¿cómo juzgo a Carranza, ¿no?, aquí en la región, ¿no? Decía, ¿cómo lo juzgo, ¿no? Entonces, el historiador que estaba en ese momento decía, bueno, es que en la historia no podemos ponernos como de un lado ni de otro, o sea, no podemos ser no podemos juzgar justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada momento histórico se viven contextos completamente diferentes, ¿no? Y pues los personajes involucrados pues estarán tomando las decisiones que en ese contexto pues creen que son las mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues eso es una de las características que justamente tiene la historia, ¿no? La de, pues, o debería de tener la historia, ¿no? Porque, bueno, también como se nos ha enseñado en México, pues siempre, pues con algunos tintes y dando línea hacia, como lo que comentabas también al principio, ¿no? Los héroes que nos pintan y nos dibujan y nos decoran, ¿no? Y que, bueno, pues afortunadamente existan, pues, artistas, creadores, aquí mismo, en nuestro querido México, que, pues, vayan dando esa otra forma, esa otra visión, ese otro lado de la cara, ¿no? Ese otro lado de la moneda de la historia que, pues, se conoce de manera, pues, como normal, ¿no? Y que, bueno, que a través de estas series decías, bueno, decía Patricia, bueno, es que ese asunto de las series, no sé, con el asunto de la mercadotecnia o no sé, ¿no? O algún como rollo ahí. Pero que, bueno, afortunadamente, pues, llega cada vez a más gente, ¿no? O sea, este tipo de, pues, de trabajos visuales, ¿no? Este tipo de proyectos visuales como son las series están teniendo muchísimo alcance. Entonces, pues, afortunadamente, tener estos espacios como el que has tenido, Patricia, ¿no? Con estas series, con esta serie de series, sí, exacto. ¿No? que has llevado a cabo, que has realizado, en donde pues se da este espacio para mostrar el otro lado de la historia, ¿no? Exacto. Porque en realidad lo que nos toca es comprender, no juzgar. Comprender, no juzgar, eso está buenísimo. Hay que comprender quiénes son los otros, la situación, lo que se vivía, porque también se nos olvida, y no voy a defender a Cortés, pero que se necesitaba también de mucho arrojo llegar aquí y ver unas costumbres que nada tenían que ver con los de ellos. Piensen que cuando ellos llegan, solo habían pasado 20 años de la expulsión de los moros de España. El mismo Cortés a las pirámides las llama mezquita. Ellos venían de una España que acababa de expulsar moros, que había triunfado la fe católica por encima de todos estos, bueno, estas religiones que no tenían nada que ver con la fe católica. Y entonces él llega aquí a encontrar otros que tienen pues otras costumbres, otras religiones, y tienen mezquitas. A mí me llamaba la atención que las pirámides las llamaba él mezquitas, lo cual hablaba que para él lo extranjero era una sola cosa, eran los moros y judíos, me imagino. Claro. Sí, y bueno, otra cosa muy interesante es que cuando se pone como el lado de una narrativa personal y se crean estos espacios de empatía con los personajes, ya se puede, lo que decías, Patricia, no juzgar, sino comprender e interesarse por la historia y entender que a lo mejor por ciertos motivos uno me cae mejor que otro, pero pues al final es el cachito que conocemos de la historia, ¿no? Y es, solo conocemos un fragmento de todo lo que ellos en su experiencia humana vivieron y enfrentaron, y eso es bueno, muy bueno de ver la historia más como una narrativa y una forma de comprender que como un juicio del pasado, ¿no? O una declaración exacta. Sí, claro, que bueno, pues ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Yo les agradezco muchísimo que se hayan, pues Carlos, que haya venido hasta acá, a La Voladora Radio. Él, pues les cuento rapidísimo, vive en STAC, en este centro holístico maravilloso que existe entre Santiago y Chalma, y bueno, pues hace una serie de cosas en STAC, ya lo entrevistaremos algún día a él solito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, pero perdonen que se alargó mi trabajo y no estuve desde el principio, pero me dio mucho gusto. Qué bueno que estés aquí. Bueno, pues también a Patricia Arriaga Jordán, pues muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Aquí. Gracias, Mara, a ustedes. No, pues gracias a ti aquí en La Voladora Radio. Y bueno, pues reiteramos la invitación para que vean esta serie en Europan, aquí en Calle del Rosario, casi esquina con Ocampo, los días miércoles del 19 de febrero al